con ya no verte, porque no me haces bien. Tú tijeras y yo el papel. Yeah, yeah. Okay. Pero mi cuerpo no me miente. Cuando te veo pasar, exploto fuerte como un volcán. Ghost.